oigo sus pasos acercando, veo la puerta abrir. Media luz color carne y sábanas de azul, cortinas de seda. Oigo sus pasos a...